de circunstancias el enfrentar, de lo aprendido y por virar. La sangre resplandece, su color rojo-marrón, en su esencia, la evolución. De circunstancias que se circunscriben, de circunstancias en el azar tu influencia, en tu influencia, tu laborar. La sangre resplandece por vereda su torrente, el corazón su bombeo, más al norte su control. De circunstancias, el camino, de tropiezos y redención. De circunstancias que se circunscriben nuestro andar y nuestro don. La sangre resplandece y sus vástagos con ilusión. La sangre resplandece hoy y mañana, si no cambia de color. De circunstancias el enfrentar, de lo aprendido y por virar, de nuestra sangre el alimento, de nuestro don, tal vez nuestro pasado, tal vez nuestro presente, tal vez nunca se sepa, tal vez nuestro ruego y redención. De circunstancias que se circunscriben, de circunstancias en el azar tu influencia, en tu influencia tu laborar, de nuestra sangre nuestra vida, de nuestra sangre el adaptar, de nuestra sangre es el instinto, de nuestra sangre el heredar. Decay.